Voces en Tripuga. Mi revolución sería cultural y sobre todo en la educación estaría radicada. Terminar con la corrupción en el Poder Judicial. Para mí, entiendo que la revolución es un gran quilombo en el que suceden cosas impensadas, pero sí muy soñadas, por muchos, seguro. Yo sueño una revolución en la que cada vida que nazca en el planeta tenga garantizado un proyecto de vida con dignidad. Si yo fuera parte de una revolución, me gustaría ser la primera que tira la piedra. Dame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera para acabar con todo. Oh mundo seco, oh mundo desangrado para acabar con todo. Arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas. Arde en el vasto cielo, laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas. Arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas. Arde, furor oculto. Acabar con todo, de Octavio Paz. Esa revolución, sin una revolución no violenta, una revolución sin sangre. No, eso no creo. No, no existe la revolución sin violencia. ¿Y la revolución de la alegría? Esa puede ser, pero también es violenta. Es violenta. Porque la alegría esa está basada a base. Está basada, no, sobre hambre, miseria, desocupación, es la alegría de algunos, ¿no? De unos aunque pocos. Aunque muchos se rían creyendo que es su parte de alegría. Que son parte, son invitados al festín. Así es. Una vez viajé a Cuba y me traje un librito que es re chiquitito, tipo libro de bolsillo, que hablaba sobre el problema de la burocracia, que era un tema muy discutido y candente, ¿no? Porque para algunos en esas épocas muchas revoluciones cayeron por los burócratas. Y bueno, nosotros también nos interesaba un poco problematizar este tema, si es posible que no exista la burocracia, si es lo mismo burocracia que burocratismo, o sea, qué ha causado en algunos procesos esta situación burocrática que los ha llevado a desplomarse. Sí, y si no es inherente al ser humano, y si es posible desterrarlo. Y eso, si ¿no? ha existido alguna revolución que no haya de algún modo fracasado, por lo menos en la mayoría o en la totalidad de sus objetivos, y no haya de algún modo, con el correr de los años, traicionándose a sí misma. ¿Y hasta dónde llega la revolución? La revolución es el momento, la revolución es el proceso largo. Uh-huh. ¿Cuándo acaba y cuándo empieza y cuándo acaba una revolución? Si querés, lo escuchamos a Rosales, que algunas cosas tuvo también para decir respecto a si esto es una contradicción o no, la burocracia en un proceso revolucionario. Revolución. En todo proceso revolucionario, en todo proceso de cambio, hay una lucha entre, bueno, sectores burocráticos. Hay una burocracia que es necesaria para mantener la operatividad de las funciones del Estado y de las funciones sociales, etcétera, pero no un burocratismo, que es la degeneración de la burocracia en una política de corrupción, de decadencia y finalmente que trae consigo una cantidad de fenómenos como el estalinismo en Rusia, como hay fenómenos de burocratización también en Cuba, en otros lugares que han tenido que ser combatidos activamente. El Che fue una figura que justamente se destacó por esta actitud crítica frente a un proceso burocrático que parecía fatal y sin embargo demostró que no, que se puede trabajar con el hombre nuevo, por lo menos con lo nuevo en el hombre que surge en la lucha, donde se dan elementos de la conciencia, elementos de la cultura, elementos de la solidaridad humana. Se llama esta canción de Neil Young, un tipo que nos gusta mucho. Hay una canción de Las Pelotas que dice revolución en los corazones, la frase linda para decir, porque hay también una cosa, ¿no? Como cierta tendencia, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? A hablar de una especie de revolución interior, ¿no? De una revolución individual, como que la transformación empieza por uno, que no deja de tener algo de cierto, ¿no? Como uno puede transformar el alrededor si uno no se transforma todos los días a sí mismo. Bueno, ahí yo diría entre signos de interrogación si uno puede transformarse uno mismo por fuera de el colectivo, ¿no? El colectivo social, el colectivo donde uno se mueve. O sea, si la transformación de uno es individual o es en un espacio colectivo. Es un interrogante. Y hablando de interrogantes, fuimos a preguntar a amigos y compañero, ¿no? Sí. ¿Qué, cuál es su revolución? Eso. ¿No? Bien, eso. Voces en Trifugas. Mi revolución sería despojarnos de las vestimentas. Nudismos para todos y todas. Mi revolución sería con el frizz del pelo, por ejemplo, para estos días de humedad. Que no sea más frizz, que se acabe el frizz mundial. Esa sería mi revolución, por un mundo sin frizz. Mi revolución sería baños públicos, gratuitos, en todas las esquinas. No quiero aguantar más el pis. Quiero poder ir cuando quiera, siempre. Yo les dije hace muchas semanas atrás que este día iba a empezar una revolución de alegría en la República Argentina. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o nuestro Facebook Redeco Alternativo.